A ver, Fer, ¿ahí me escuchás sin lag? No, no, porque no me estás escuchando. Thank you. Thank you.

Thank you.